Y después, a la hora de hacer entrevistas, creo yo, en las radios comunitarias y en general en el periodismo, en cualquier tipo de medio de comunicación, me parece que si el objetivo es que lo que hacemos le sirva a la audiencia, le sirva a las personas que están escuchando, nosotros tenemos que arriesgarnos como comunicadores, como entrevistadores, incluso a quedar como unos nabos, a preguntar obviedades que le puedan servir a las personas. Obviamente, hay que hacer un doble trabajo, que es interiorizarse, conocer, investigar sobre el tema que vamos a tratar con determinado entrevistado, pero después utilizar ese saber que hemos recogido para preparar la entrevista para hacer preguntas que le sirvan a la audiencia. Si yo me informo, me interiorizo de un tema, recojo datos y sé lo suficiente como para hacer una buena entrevista y después hablo en los mismos términos que el entrevistado, o no repregunto cuando el entrevistado dice un concepto que yo sé fehacientemente que no todo el mundo va a entender, y si yo dejo pasar eso, bueno, no estoy cumpliendo mi papel. Porque no me animo a decir, pero ¿usted puede explicar eso? O sea, ¿qué pensamos? ¿Qué va a decir el entrevistado? ¿Que el periodista no sabe de lo que le estoy diciendo? ¿Qué burro que es? No, bueno, hay que animarse, en ciertos casos, quedar como un nabo que pregunta obviedades. Todo con el objetivo de que le sirva a nuestra audiencia.